Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Saludo desde Córdoba a la audiencia de nuestro noticiero. La municipalidad de la capital de nuestra provincia está en tiempo de transición. Ramón Mestre, el actual intendente y que pertenece a la Alianza Juntos por el Cambio y que gestiona la ciudad desde hace casi 8 años, se va el 10 de diciembre. Llega en su reemplazo el peronista Martín Yallora, elegido el 12 de mayo de este año. Esta denuncia que vamos a escuchar la hace a nuestros micrófonos, a nuestro informativo Miguel Siciliano, jefe de los equipos técnicos de Martín Yallora y posible secretario de gobierno de la próxima gestión. La verdad es que la gestión del intendente Mestre todavía no ha logrado darnos la información requerida, ¿no? ¿Qué es una mesa de transición? Para que la gente nos entienda, una mesa de transición es una mesa en donde el intendente saliente le tiene que dar toda la información solicitada por el gobierno o la gestión entrante. Gestión que tiene que ver con todos los temas, ¿no? Personal, economía, deuda, estado de los edificios, carpetas médicas de las personas, bueno, todo lo que uno solicita. Lamentablemente hasta ahora no hemos logrado acceder a la información. Yo muchas veces siento de que la gestión del intendente Mestre está más preocupada en tratar de mostrar una foto, contándole a la gente que la transición es ordenada, que todo está funcionando bien. Pero lo cierto es que si no hay información, no hay transición. ¿Y sabe qué pasa? La transición no perjudica ni beneficia a Mestre o a Yallora. Si la transición es buena, beneficia al vecino. Son cotidianos, casi diarios, los reclamos acerca de lo mal que funcionan los servicios públicos municipales. Salud, transporte público, obra pública, bacheo, obras de cloacas. Siciliano dijo también que van a solicitar que se declare la emergencia económica municipal porque, según sus propias palabras, las cuentas del municipio de la capital cordobesa son un desastre. Saludos desde Córdoba. Reportamos para el informativo Farco desde Radio Sur 90.1 FM.